Año del Vinilo con Agustín García. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Año del Vinilo en M80. Hoy, 19 de febrero, viviremos en la semana de 1972, como si 40 años no fueran nada. Muchos éramos niños, pero los hermanos mayores y los amigos de estos tenían sus guateques, sus discos, con las televisiones en blanco y negro. Mucha tensión en las Olimpiadas de aquel año en Múnich, donde se produce la matanza de los atletas israelíes por un comando terrorista palestino. Aquellos días había mucho trajín con la visita de Nixon a China y su encuentro con Mao Zedong. En Japón se iniciaban los Juegos Olímpicos de Invierno en Sapporo. Y Paquito Fernández Ochoa gana el oro en el slalom, un acontecimiento mil veces contado por nuestros padres y nuestros abuelos. Y José Legra mantiene su título de campeón europeo de boxeo. Y en música teníamos a Miki y a Janet sonando por todas partes. Pero también artistas como América, como Neil Young, como Cat Stevens, como Al Green, como Elton John. Y algunas canciones que hace tiempo tú no escuchabas casi casi seguro. Comienza el Año del Vinilo. Año 1972, número 30 esta semana para Give Ireland Back to the Irish, con los Wings, con Paul McCartney. Sorprendentemente aparece el radicalismo político de McCartney. Suplica al Reino Unido que abandone Irlanda. Estaba inspirado en el horror del Domingo Sangriento de Belfast el 30 de enero de aquel año 72, donde tropas inglesas matan a 13 católicos aparentemente desarmados. Prohibida en la televisión, pero siendo top 20 y, por supuesto, número 1 en la República de Irlanda. También fue número 1 más adelante en mayo en España. Número 30 del Año del Vinilo, así empezamos con los Wings, con Paul McCartney. Tremendous. 80 Radio. Año 1972. Número 29 para Never Been to Spain con Three Dog Night. Ha sido este tema country ha tenido distintas versiones. Entre ellos estaba Tina Turner, estaba Elvis Presley, Cher o esta banda de rock americana de Los Ángeles, Three Dog Night. Avanzando en nuestra lista, puesto número 28 para Everything I Own con Bread, originalmente grabada por la banda de David Gates. Bread para su álbum de este 72, Baby, I'm a Want You. El sencillo fue grabado, entre otros, por Shirley Bassey, Olivia Newton-John, Boy George, Rod Stewart, Chrissie Hynde y muchos más. Interpretado como una canción de amor, Gate escribió realmente esta canción como un homenaje a su difunto padre. Fue número 5 en América, número 1 en el Reino Unido. You sheltered me from harm, kept me warm, you gave my life to me, set me free. Set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you. Thank you. watching you. Nobody else could ever know the part of me that can't let go. There's someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1972. Número 27 para Clean Up Woman con Betty Wright, dentro del segundo disco I Love the Way You Love, de esta cantante de soul, rhythm and blues, gospel, nacida en Miami. Y este Clean Up Woman fue su tema más destacado, alcanzando el 6 en las listas americanas. El 22 de enero del 72, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca ingresan en la Comunidad Económica Europea. Avanzando en el año del vinilo, llega el chico de la armónica con Mickey. Él siempre será el chico de la armónica, con ese espíritu de niño travieso del gran Mickey, que en los 60 era Mickey y los Tonys, y en los 70 triunfó con temas como este, que llegó a ser número uno en España. Uno de los tipos más simpáticos que uno puede conocer. Yo lo hice en los 90 y cuando realizaba, junto con otros artistas, una gira nostálgica de momentos clásicos de los 60 y los 70. El chico de la armónica con Mickey en el 26 del año del vinilo del 72. ¿A dónde vas? Ojos tristes al mirar, ¿a dónde vas? Sin amigos, sin amigos.

puesto número 25 para unos nativos americanos que hacían un estupendo rock, como muestra este The Witch Queen of New Orleans. Se llamaban Red Bone y en España tenían una portada distinta a la publicada en Estados Unidos. Aquel 5 de febrero de 1972 pasaron varias cosas en nuestro país. En Vitoria, 3.500 trabajadores en huelga provocado por el cierre de la fábrica de neumáticos Michelin. También en Madrid, el diario Madrid anunciaba la venta de su patrimonio. Y aquel 6 de febrero, Zaragoza y Sevilla caen al río dos autobuses, dejando 17 muertos y 60 heridos. Avanzando en nuestra lista del año 72, aparece Martha Reeves and the Vandellas con un tema de lo más agradable para un domingo por la tarde, con una canción de la Motown, este trío, Martha Reeves and the Vandellas con Bless You, siendo este el último tema significativo antes de disolverse aquel año 72. Puesto número 24 del año del vinilo. Año 1972. Just like before, and you will say, na na na na, please give me more, and you will think, na na na na, hey, that's what I'm living for. Pareja de holandeses que tuvieron su momento de gloria con este How Do You Do, llamados Mouth and McNeil, con una canción que vendió 3 millones de copias, que tuvo sus versiones en español, con Bruno Lomas, aquel 72, y su Ven Sin Temor. Luego Seguridad Social haría también una versión. Puesto número 23 para esta pareja. Y en el puesto número 22, Badfinger, una banda británica de rock con un tema llamado Day After Day. Ya lo hemos escuchado en el año del vinilo, producido por George Harrison, pertenecían al sello Apple, estaban muy influenciados por la música de los Beatles y tuvieron este tema un cierto reconocimiento. Luego llegaron versiones con Rod Stewart o los Pretenders. Una banda donde estaba dirigida por Pete Ham y Tom Evans. Los dos terminaron suicidándose, ahorcándose. Y que más adelante en el programa de hoy hablaremos porque fueron creadores de un fantástico tema. Puesto número 22, Day After Day. Looking éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1972. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing. Sing with me. Seguramente hacía mucho tiempo que no escuchabas esta canción, I'd like to teach the world to sing, chispa de la vida de Coca-Cola, cantada por los New Seekers. Me gustaría al mundo enseñar a cantar en perfecta armonía una canción de amor y esperanza de adolescentes. Había fracasado un año antes en su lanzamiento en la radio, pero unos meses después en televisión comenzó su escalada popular. Canción que llegó a ser número uno en Inglaterra y número 7 en Estados Unidos. Y llega en el puesto número 20 del año del vinilo Janet, británica de espíritu español, con madre canaria y padre belga. Estuvo primero en los Picnic y luego en solitario triunfó con temas como este de Manuel Alejandro, que en principio no quería grabar Janet. Luego triunfó en Latinoamérica y la versión en inglés destacó en Inglaterra y especialmente en Japón. Soy rebelde de Janet, puesto número 20 del año del vinilo en M80. Negaron todo aquello que pedí. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1972. Con T-Rex fue número uno en Inglaterra en enero del 72 durante dos semanas. El glam rock que tanto triunfó en Inglaterra a mediados de los 70 y tienen sus orígenes con Mark Bolan y los T-Rex, con textos, ya sabes, subiditos de tono, con vestuarios, imágenes bastante estrafalarias. Este Telegram Sam estaba incluido en su álbum de Sliders. Avanzando en el año del vinilo del 72, puesto número 18 para Feeling Alright, una canción de Dave Mason de la banda británica Traffic, la de Steve Winwood, y la versión que vamos a escuchar es la que hizo Joe Cocker aquel año. La hizo, bueno, la hizo en el 69 y luego se reeditó en el 72, que tuvo más repercusión. Años más tarde, cuando en el 76 hizo un dueto con John Belushi en Saturday Night Live. Puesto número 18 del año del vinilo. los éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio, el año del vinilo, 1972. Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom, blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. What a bear. What a bear. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway, 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Puesto número 17 para Family Affair con Sly and the Family Stone, banda que nos llegaba desde San Francisco y que, bueno, hicieron mucho por el avance del funk junto con los ramalazos que tenía de rock, psicodelia, rhythm and blues, pop, liderado por Sly Stone. En aquella época exigieron a la banda posiciones más negras en su música, hasta tal punto que pidieron el despido de los componentes blancos por parte de los Panteras Negras. Unido también a las divisiones del grupo, publicaron este tema que fue directamente al número uno, Family Affair. Y después aparece en el puesto 16, avanzando en nuestra lista, Got to Be There con Michael Jackson. La carrera en solitario de Michael Jackson comenzaba con este tema mientras seguía triunfando con los Jackson 5. Fue número uno en las listas de Rhythm and Blues americana y puesto de honor en muchos sitios en Europa. Lanzado por la Motown, daba título a su álbum, que se lanzó en enero de 1972 y vendió más de 3 millones de copias. Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Año 1972. Para las bestias del rock, Led Zeppelin con este Black Dog incluido en su disco 4 empezaba a bajar en las listas porque estaba a punto de empezar a pincharse rock and roll. Mucha pasión y mucho misterio para una de las bandas fundamentales. Recuerdo la energía que desprendía Robert Plant a mitad de los 90 cuando vino a actuar a España y lo conocí. Decían que querían con este tema un blues eléctrico con el deseo desesperado del amor de una mujer en la letra. Puesto número 14 para Modern Child Reunion con Paul Simon. Era el primer tema después de Puente sobre Aguas Turbulentas en solitario. Y atención, porque es una de las primeras canciones de un músico blanco con elementos destacados del reggae. Puesto número 4 en las listas de Estados Unidos, puesto 14 en el año del vinilo. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother-child reunion is only a motion away. Oh, little daughter of mine, I care for the life of me. Remember a Saturday. Don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Just can't believe it's so. Though it seems strange to say, I've never been late so low. Such a mysterious way, in the course of a lifetime runs over and over again. Año del vinilo en M80 Radio. Año 1972. Out in the street. puesto número 13 para China Dancer de Elton John. Es una de esas canciones que va ganando peso con el paso del tiempo y en las listas de mejores canciones, con versiones de gente como Red Hot Chili Peppers. Un tema también de Bernie Taupin para la mujer que ocupaba su vida en aquel momento y donde trata de capturar el espíritu de California de la época, incluido en su álbum Madman Across the Water. Y en febrero del 72 regresaba a Japón como un héroe, el soldado japonés que nunca se rindió, el soldado que vivió 26 años en la selva americana de Guam sin saber que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y en el puesto número 12, If You Really Love Me, de Stevie Wonder, conjunto con Syreeta Wright, su mujer, durante 18 meses. Estaba incluido en su álbum Where I'm Coming From y estaba ayudado en los instrumentos por una banda llamada The Funk Brothers. Puesto número 12, If You Really Love Me. You call my name, ooh, so sweet, to make your kiss incomplete. When your mood is clear, you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. What am I supposed to do? Be a fool who sits alone waiting for you. I see the light of your smile, calling me all the while. You are saying, baby, it's time to go. First the feeling's alright, then it's gone from sight. So I've taken out this time to say, éxitos que conocimos en vinilo en M80 Radio, el año del vinilo 1972. With Me con los Faces, escrito por Rod Stewart y Ronnie Booth. Era el primer tema grabado por la banda. La letra describe a una mujer con labios rojos y el cantante propone una aventura de una noche con la condición de que desaparezca cuando despierte. Muy rockero todo. Puesto número 11 del año del vinilo. Aquel año del 72 en los Oscars arrasó El Padrino con Marlon Brando como mejor actor y Liza Minnelli como mejor actriz. El español Luis Buñuel gana a la mejor película extranjera con El discreto encanto de la burguesía. En el puesto número 10 nos encontramos con Melanie. Triunfó mucho en España y triunfó mucho en Europa. Brand New Key, tema conocido también como la canción de la niña de los patines que quería traer a un niño. Escrito por Melanie, triunfó en el número 1 americano, también en el canadiense australiano y 4 en el inglés. Algunas mentes quisieron ver temas sexuales de fondo, llegaron a prohibirse en algunos sitios, pero Melanie lo hizo en tan solo 15 minutos y no tenía ninguna segunda intención. Puesto número 10 del año del vinilo. I rode my bicycle past your window last night. I roller skated to your door at daylight. It almost seems like you're avoiding me. I'm okay alone, but you got something I need. Well, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. I think that we should get together and try. Que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, año 1972. One month ago today, I was happy as a lark. But now, I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future. But for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. Show. Have you seen her? puesto número 9 para este Have You Seen Her, con un grupo vocal de soul llamados Chillites, con este reconocible tema a ritmo de doo-wop, tema de ruptura amorosa que llegó al 4 americano en noviembre del 71, pero que en febrero del 72 estaba en el 3 del Reino Unido y luego ha tenido versiones muy conocidas. En el puesto número 8 llega Al Green con Let's Stay Together. Está de actualidad por haberla tarareado el presidente americano Barack Obama, con grandes versiones, entre ellas la de Tina Turner. Utilizaba Al Green un falsete muy a lo Sam Cooke, con mucho tacto y sentimiento, cuando fue rescatado de clubs de mala muerte en Michigan para trasladarse a Memphis. Este fue su primer número uno, una canción que casi no graba. Aquí está Let's Stay Together. El año del vinilo con Agustín García. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden's all play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Puesto número 7 para Morning Has Broken de Cat Stevens, con este tema que estaba incluido en el álbum Teaser and the Fire Cats. Era un himno cristiano popular erróneamente atribuido a Cat Stevens, porque la música es de Rick Wakeman, componente de Yes. Triunfó en la voz de Cat Stevens y puesto número 7 en el año del vinilo. En el 6, bajando en nuestra lista, fue número 1 en el año del vinilo del 71, American Pie, el día que murió la música, con un homenaje a la muerte de Buddy Holly, un lamento épico de Don McLean. La historia del rock en 8 minutos, creando un debate que él nunca aclaró del todo, con referencias veladas a los Beatles, a los Rolling, a Dylan, una narración de la música popular, de cómo impactó en la cultura americana desde el 3 de febrero de la muerte de Buddy Holly y Richie Valens hasta Woodstock, perdiendo la inocencia de una generación. American Pie, Don McLean. Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep

fue fantástico con este Heart of Glass de voz nasal y aguda que lo llevó al número uno en marzo del 72. Él admite ser el precursor del punk rock. Suele sorprender hasta tal punto de ser demandado por su jefe en la compañía de discos, Dave Geffen, por publicar discos no representativos de su estilo. Alucinante, siempre rebelde y subversivo, Neil Young. Del vinilo en M80 Radio. 1972. Off you go to school where you can learn the rules there, right? puesto número 3 para esta canción que hacía mucho tiempo que no escuchaba, Son of My Father de Chicory Tip. Llegó al número 1 en el Reino Unido este 19 de febrero y permaneció durante 3 semanas. Fue escrito por Giorgio Moroder, primero en italiano, y fue la primera canción en llegar a ser número 1 en el Reino Unido, donde destaca un sintetizador Moog. Giorgio Moroder luego hizo una canción, una versión en inglés, pero no llegó a tener tanta popularidad. En el puesto número 2 llega América con Horse With No Name, la primera canción que escuché de América y me enganchó, y de qué manera. Consiguieron un Grammy por Mejor Artista Nuevo, fue el primer y más exitoso single lanzado a principios del 72 y fue originalmente llamado Desert Song. Pretendía captar la sensación del desierto seco y caliente. A pesar de eso, estuvo prohibida en algunas emisoras por sus supuestas referencias a las drogas. Puesto número 2, América. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot. The ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Estamos ya en el puesto número 1, mientras en aquel febrero del 72 David Bowie escandalizaba a la sociedad británica saliendo del armario. El número 1 es para Harry Nilsson con Without You, que se encontró con una canción que habían hecho unos chicos llamados Badfinger, los compositores Pete Ham y Tom Evans, que hemos escuchado al principio del programa con otra canción. Habían fracasado con este Without You y Harry Nilsson consiguió llegar al número 1 el 19 de febrero y consiguiendo un Grammy como mejor canción y también un Grammy para los autores. La canción muy lastimera, muy no puedo vivir si la vida es sin ti. Y